qué gusto estar ya nosotros aquí en los estudios de la radio, en este escenario que todos los días lo preparamos para usted, para esperarle como usted se merece, para brindarle la oportunidad de escuchar la música del pentagrama ecuatoriano. Aprovechamos para enviar este saludo a más de los que están en las 940 amplitud modulada, a aquellos que comparten con nosotros en la página www.casadelacultura.gob.es, también en Loja a través de Radio Cariamanga, en Zamora a través de La Voz de Zamora y en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Gracias a ustedes por compartir con nosotros día a día. Siempre pensando en la oportunidad de que a usted le agrade este programa. Quiero invitarles a todos quienes escuchan este programa que nos escriban a gestion.radio@casadelacultura.gob.es. También pueden escribirnos a laura.rios@casadelacultura.gob.es. Si tiene algún tema favorito y que le gustaría escuchar, hágalo, escríbanos y nosotros de seguro le programamos en el siguiente programa su gusto musical. Y aquellos que pueden comunicarse ya directamente, que están vía internet y quieren escuchar una canción, escríbanos a través del Facebook. Estamos como Laura Ríos Armijos. Así nos invitan, somos sus amigos y podemos a través del Facebook comunicarnos. La tecnología nos facilita esto, y también pueden buscar y navegar junto a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Facebook. Ahí ustedes, ¿qué es lo que vamos a ubicar? Que nos puedan poner como Radio CCE. Buscan una ventanita que dice compartir aplicación y ahí pueden escuchar con nosotros la radio. Bueno, con esto y el abrazo grande, invitándoles a que nos acompañen, porque hoy estará con nosotros el maestro Leonardo Cárdenas. Compartiremos algo de historia de una agrupación que interpreta música académica y popular, una agrupación que se llama Quichuar, un talentoso maestro que no solamente está en esta agrupación, sino también apoyando a las Orquestas Sinfónicas Nacional del Ecuador y a otras agrupaciones que están vinculados a la música. Pero bueno, nosotros vamos enseguida con nuestro poema que los estamos compartiendo cada mañana, que a su vez nos invitan a tener una gran reflexión. Esto dice así, lo extraemos del libro de Roberto Roy, poema quinto, y bueno, dice lo siguiente: ¿quién pudiera atender al silencio? Mi amigo, es el mejor trayecto que me lleva hacia ti, el que me aparta de todo y cobija mis sueños. Enternece mi alma para sobrevivir. Este dulce momento voy a cerrar mis ojos. Quiero encontrar la esencia y el principio que un día hizo de mi idea de poder existir. El silencio lo es todo. Es él. Creo encontrarte. Es la estela divina que me lleva hacia ti. ¡Wow! Con este silencio maravilloso, yo quiero invitarles a que depongamos todas las actitudes negativas y empecemos con cosas positivas, a elevar nuestra autoestima para que nos ayude a tener mucho éxito en nuestra tarea cotidiana. Andrés Viracocha y quienes habla Laura Ríos Armijos, les envía un abrazo gigante a todos. Sean recíprocos ustedes también con las personas que comparten en cada una de sus áreas donde usted se desenvuelve. Y para eso le vamos a acompañar con música especial para usted. Habíamos iniciado este programa con el tema Reír Llorando junto a Hugo Noriega de forma instrumental, y ahora les vamos a acompañar con Jorge Salazar. Bueno, el que nos presenta ahora, este es un danzante que lo interpreta a través de un órgano tubular, Me Has Robado el Corazón, de A. Martínez y O. Vallejo. Thank you. A continuación, el séptimo punto a interpretarse. Al morir de las tardes, ritmo pasillo, autor, José Ignacio Calero. Continuamos, ustedes han escuchado aquí un órgano tubular, que ya, bueno, muy poco se los escucha, pero que se ha logrado registrar. Aquí estaba Jorge Salazar, que sin duda deben haber escuchado por ahí algunas vocecitas, es porque se lo grabó en vivo y en directo. Me parece que fue en uno de los templos que hay aquí en la capital de los ecuatorianos en una ocasión, hace quizá ya un poco más de unos 3-4 años que se hizo esta grabación y que nos hizo llegar nuestro compañero aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nosotros sabemos que el maestro está que nos llama y nos ha escrito un mensajecito, el maestro Leonardo Cárdenas, indicando que está ya por llegar, por arribar aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, así que vamos nosotros a seguir escuchando música, seguir compartiendo más actividades de las que siempre les estamos proponiendo aquí a ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, haciéndoles también a ustedes la invitación para que visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay una oportunidad cuando usted visita de conocer las exposiciones que hay tanto en los museos que trabajan nuestros compañeros y compañeras en función de presentar a la comunidad ecuatoriana pues todo este trabajo artístico. Y algo que voy a resaltar también en esta oportunidad era lo que nos decía el maestro Nelson Riascos en un encuentro de intelectuales que hubo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana que les habíamos estado compartiendo a ustedes, y era que decía que quizá en nuestro país le damos mucho énfasis solamente a las exposiciones, pero nos olvidamos del talento de ese ser humano, de esa motivación que tiene cada día, cada instante, cada minuto, cada segundo, para plasmar realmente lo que él siente, es decir, exteriorizar, para que aquellos que visitan estas muestras puedan conocer a profundidad ese trabajo. Así que cuando visitemos estas muestras, sí sería fundamental darnos cuenta qué hay tras de estos cuadros, de estas pinturas. Sin duda, un gran ser humano. Con esto, pues, quiero decirles a ustedes que visiten nuestra institución, visiten los espacios de las exposiciones en los museos, aquí en la Casa de la Cultura, así como también en el Museo de Arte Colonial, que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía, donde también hay un trabajo grande junto a todos los compañeros y compañeras dirigidos por la compañera Carcelén. Y hay el Museo Etnográfico, un museo, qué sé yo, con toda esta época ancestral y todos esos procesos que ha tenido que vivir el Ecuador, y no se pierda, pues venga, conozca. Ahí hay quizá una pantalla para que usted conozca todos los antecedentes de estas muestras. Está el Museo Pedro Pablo Traversari con los instrumentos musicales de la época precolombina y es una muestra que usted no puede perdérsela porque es única. Quizá no lo puede encontrar en otros museos a todo lo que usted puede admirar y ver aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a irnos con más música. Hay otra de las canciones que lleva por título Me has robado, me parece que esa ya, perdón, ya la escuchamos. Esta es la canción que lleva por título, junto a los Chagras, me parece que es esta canción, Andresito, a ver si me corrige, el Curuchupa. Así lleva por título esta canción, que la vamos a escuchar a continuación. Me parece que está titulada con los Chagras. Esperamos que ustedes No, esa es otra canción que la escucharemos más adelante. El Curuchupa se llama junto a la agrupación Los Chagras. Sí, perfecto, estamos de acuerdo y con esto vamos a escucharla. Continuamos nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Bueno, nosotros les habíamos estado haciendo la invitación para que vengan hasta el Museo de la Casa de la Cultura. Miren que a la vuelta de este museo de nuestra institución está el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio. También un museo que tiene un personal preparado también para su acompañamiento, quizá usted también lo puede hacer sola y conocer pues todas estas mágicas pinturas que se han ido generando aquí en nuestro país, esas épocas prehispánica también, ya la época en la que ha ido pasando siglo XV, XVI, XVII y así sucesivamente. Un espacio para no perdérselo. Quizá a veces solamente estamos esperando que venga gente extranjera, pero no. Nosotros, los ecuatorianos, también podemos darnos cita a estos grandes espacios y conocer qué pasa en torno a la cultura de nuestro país. Sigue dando la vuelta este recorrido y usted va a encontrarse con la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, donde también hay la oportunidad de ver buen cine, un cine alternativo. Usted puede ver esos talentos no solamente ecuatorianos, sino también a nivel de Latinoamérica y el mundo. Horas de la tarde, usted tiene ahí una cartelera donde puede observar qué películas le presenta la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sigue funcionando y así, más adelante, usted podrá tener la oportunidad de compartir con nosotros, pues también las grandes oportunidades de conocer esos detalles que nos brinda la sala de consulta pública de la Cinemateca Nacional. También hay cine para que usted pueda divisar, ver qué hay, qué película le gustaría ver, cine alternativo, y puede sentarse con un grupo de amigos, solo, con el que usted quiera, y disfrutar de buen cine aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir disfrutando música. Les comento que mientras toma aire ya nuestro invitado, Leonardo Cárdenas, que ya está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para contarnos algo más de la agrupación Quichuar. Y bueno, hay un vals de Aníbal Proaño. Él nos trae la canción que lleva por título Payaso. Vamos a disfrutarla. Tratando de ocultar mi pobre pena, pero no saben que aquí dentro llevo un triste fracaso de tragedia y de dolor. Pero no saben que aquí dentro llevo un triste fracaso de tragedia y de dolor. Reír y reír es mi destino, canto tal vez por no llorar. Llorío cual un payaso que trata de fingir el sufrimiento cruel. Llorío cual un payaso que trata de fingir el sufrimiento. Trata de fingir el sufrimiento cruel. Yo río para un payaso que trata de fingir el sufrimiento. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Mágico recorrido que hemos recibido en estos primeros segundos aquí en este espacio de nuestro invitado. Se trata del maestro Leonardo Cárdenas y de Victoria Robalino, que nos visitan ya aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quizá en este escenario, en este gran escenario, que siempre estamos brindándoles esta oportunidad de compartir con nuestros talentosos y talentosas ecuatorianos y ecuatorianas en función de la música. Y bueno, el maestro Leonardo Cárdenas está aquí para recordarnos sobre un espacio que tendrá junto a la agrupación Quichuar con música latinoamericana, también con música ecuatoriana, académica y popular. Un formato de cámara y orquesta de cuerdas. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerle. Laurita, muchas gracias por la oportunidad. Siempre tú nos das un espacio para poder participar al público oyente de actividades que estamos realizando con la música. Bueno, claro, nuestra presencia con Victoria este día en el programa es para promocionar un evento que vamos a realizar con el ensamble de cuerdas Quichuar. Es un concierto que se denomina Con Sabor a Cuerdas y se llevará a efecto el día sábado 11 de abril a las 19:30 en el Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro. Este concierto, como tú mencionaste, contiene un repertorio bastante extenso y variado. Este repertorio contiene música universal, música latinoamericana y música ecuatoriana. Conjuntamente con mi persona van a participar dos jóvenes músicos ecuatorianos con una formación bastante sólida en cuanto a la escuela de cuerdas, de violín en este caso. Es el caso de Victoria Robalino y de Osvaldo Toro, dos de los maestros talleristas del ensamble de cuerdas y fundadores de este ensamble. Ellos van a dirigir algunas obras de las que se van a presentar ese día y yo he sido invitado para participar con ellos en cuanto al trabajo de dirección artística. Creo que sería importantísimo ceder el micrófono a Victoria para que nos hable un poco más de la creación de esta de este ensamble de cuerdas de jóvenes que son alumnos de Vicky y de Osvaldo en el área de violín. Entonces yo cedo el micrófono a Vicky para que pueda hablarnos un poco más de la historia del ensamble Quichuar y también pueda hablarnos un poco de lo que será el concierto del día sábado. Maestra, usted tiene la palabra. Ahorita, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, el ensamble nace de la necesidad de crear un espacio para nuestros alumnos, digo nuestros porque nos reunimos con Osvaldo y Joana, éramos de la FOSGE, de la Filarmónica del Ecuador, y pues el momento que se cierra esta orquesta nosotros buscamos espacios donde podamos realizar nuestra profesión, que es la música, ¿no? Entonces, hablando con Osvaldo, decidimos crear este espacio para los alumnos donde podamos trabajar música de cámara, empezar con música de cámara para que ese espacio que se cerró con la orquesta lo podamos llenar de alguna forma. Y con nuestros alumnos pues nos organizamos, invitamos a los otros instrumentos, a violistas, a chelistas y bueno, la contrabajista también era de la Filarmónica. Y con ellos, pues, damos inicio al ensamble Quichuar, al ensamble de cuerdas Quichuar. En el camino vimos que era necesario buscar ayuda de los amigos, buscar auspicios, buscar gente que nos acoja. Entonces, ahí aparece el Centro Cultural Huasipungo, que es nuestra sede, nos regala el espacio donde podemos hacer los ensayos. al maestro Leonardo Cárdenas le pedimos que nos ayude con la dirección. Bueno, y un sinfín de amigos que nos han ayudado para que este proyecto salga adelante. Una gran oportunidad de también hacer que surjan los la juventud ecuatoriana. ¿Cuántos jóvenes estudiantes son? Ahora el ensamble tiene 18 integrantes. O sea, es numeroso, ya sí. Llegamos a una orquesta. Claro, empezamos, me acuerdo que el primer concierto fue aquí en el auditorio del museo, aquí en la Casa de la Cultura, con 8 alumnos. Ese fue el primer concierto que dimos, fueron 8 integrantes, así nació el ensamble. Después hicimos invitación a los demás alumnos, a los alumnos de Osvaldo, de Joana en el cello, y cada vez se hizo más grande, y ahora ya tenemos casi un grupo de 20. Bueno, con nosotros llegamos a 20 el ensamble. Qué interesante propuesta. Quiero invitarles a escuchar música precisamente de aquellas investigaciones realizadas por el maestro Leonardo Cárdenas. Y al regresar, pues, conoceremos o preguntaremos al maestro Leonardo Cárdenas sobre este formato de cámara y orquesta de cuerdas. A ver si es que conocemos a profundidad un poquito más de estas nuevas propuestas que existen en nuestro país. Maestro, ¿qué vamos a escuchar de su disco? Dentro del repertorio de ese día está el danzante de Cañar que pudimos apreciar hace un momento, Petita Pontón. Danzante de Cañar, un trabajo de recopilación de Segundo Luis Moreno, que justamente lo encontré en unas copias que encontré aquí en la biblioteca de la Casa de la Cultura y sobre la cual yo trabajé en la recreación. También está Doña Petita Pontón, que es un pasillo de reto que dicen que se estableció a finales del siglo XIX aquí, dentro de los salones aristocráticos. También se va a escuchar eso. Vamos a escuchar El Amorfino, que también es una recopilación de Juan Agustín Guerrero, y para la cual hice una versión en ensamble de cuerdas, dentro del repertorio que vamos a interpretar ese día en el concierto. Ahora vamos a escuchar el número 2, que sería El Amorfino, uno de los temas que vamos a escuchar el día sábado y creo que es interesante. Claro. Maestro, este Amorfino que vamos a escuchar, ¿de qué época data? Según el libro que está, más bien, en la partitura que fue impresa en un libro que se llama Yerabis Quiteños, data de 1865. Vamos entonces a escuchar esta canción. Ahí hemos podido escuchar una de las propuestas que estarán en este concierto, Sabor a Cuerdas, este 11 a las 7 de la noche, era maestro, ¿verdad? 7 y media. 7 y media. Con Sabor a Cuerdas es el título, exactamente. Sí, hay que acercarse a las boleterías de Teatro Sucre para comprar la entrada. Módicamente está en $8. Nosotros empezamos a hacer a partir de este concierto una serie de conciertos durante todo el año, destinados para poder de alguna manera autofinanciar el ensamble, ya que el ensamble en sí no tiene recursos económicos ni de Estado ni de ninguna empresa privada, es netamente a pulso de las personas que estamos colaborando con este ensamble y con la formación de los chicos. Lo interesante es que poco a poco hemos ido tratando de abrir este espacio musical para que puedan participar otros jóvenes, porque creemos firmemente que desde nuestra trinchera como músicos es muy importante y valioso que nosotros trabajemos en el estimular e incentivar a la juventud a que acceda, en este caso, a la música para poder conseguir a largo plazo una mejor calidad de vida para ellos, para sus familias y por ende para el entorno en el que nosotros nos desarrollamos como músicos. Por lo tanto, como decía, este concierto tiene un valor netamente simbólico, pero con la finalidad de que podamos nosotros a mediano y largo plazo adquirir fondos para poder sostener y alargar la vida de este ensamble, porque hay que sacar fotocopias, hay que hacer impresiones, hay que hacer afiches, hay que hacer programas, hay que trabajar sobre la difusión de los mismos conciertos a través de DVDs que estamos ahora tratando de generar con intuición propia y con mucha voluntad. ¿Por qué? Porque, como decía, nosotros no tenemos un auspicio ni estatal ni privado para esto. Más bien, llamamos al altruismo de las personas que estén interesados en algún momento en ofrecernos la posibilidad de un auspicio. Puede ser con material de oficina, con, por ejemplo, hojas en blanco de papel bond, la posibilidad de kits de limpieza, por ejemplo, se necesita para los instrumentos. Los chicos en sí, desde sus familias, cubren esos gastos, pero ahora con todas estas salvaguardias inciden directamente sobre el costo de instrumentos, sobre el costo de accesorios, como la PES, por ejemplo, para poder pasar a las cuerdas y poder hacer que el violín suene y que tenga una proyección real y de buena forma del sonido. Entonces, como decía, esta es una serie de conciertos que vamos a realizar ya abiertos al público, porque no olvidemos que este ensamble recién asoma en julio del año anterior, con una presentación anterior, creo que fue en mayo, ¿no? Sí, en donde se estableció el ensamble por primera vez sonando. Todavía no estaba completo, era un ensamble de violines, realmente que eran los alumnos de Vicky y de Osvaldo, y a partir de julio, finales de julio, se hizo una primera presentación aquí en los 35 años del grupo Huasipungo. Fue como el inicio de se dio a luz y se gestó ya un ensamble de cuerdas con el formato que estaba establecido, y desde ese momento hemos empezado a trabajar con los chicos. Creemos firmemente que este tipo de conciertos son unos estímulos muy importantes para ellos para desarrollarse. Maestro, y sobre todo decirle al público, o sea, ustedes, amigos, amigas, siempre hemos dicho ese trabajo que se realiza tras de los escenarios para poder tener un producto, y sobre todo escuchar el entusiasmo, por ejemplo, del maestro Leonardo Cárdenas de Victoria respecto de cuando un espacio se cierra, hay la oportunidad de abrir otros. Imagínense ustedes todas las emociones, las ilusiones que pueden tener los jóvenes talentos de nuestro país en torno a la música. Y sin embargo, cuando se te cierra ya una puerta y hay un estado de desesperación de no saber qué hago, qué puedo hacer. Pero miren, se cerró una, se abre otra y hay el deseo de buscar esos espacios para que puedan estar los jóvenes. Sería bueno que ustedes puedan marcar al 2220966. También nos den, dejen a este grupo de maestros también el corazón de ustedes, ese ánimo para que ellos continúen, que no desmayen, como saben decir nuestros amigos oyentes, sino que siempre tengan ese entusiasmo de poder seguir adelante. Y maestro, nos habíamos quedado pendientes un poco también conocer sobre el formato de cámara y la orquesta de cuerdas. ¿Hay alguna diferencia en sí? Bueno, está planteado, claro, este concierto en formato de cámara porque vamos a participar los maestros haciendo algunas, como un espacio de intermedio entre dos partes que se plantea el concierto, en donde vamos a tocar dos violines, cello, contrabajo y piano. Música de cámara fue concebida hace muchos años atrás, siglos atrás, en las cortes, donde se hacía música de cámara en iglesias, cámara, cuarto pequeño. Entonces son agrupaciones pequeñas que van en un número desde individual, podría ser un solista, hasta 6 a 8 personas. A partir de los 8 se habla de un octeto de instrumentos. Pasados los 10 instrumentos, u 11 o 12, ya estamos hablando de un ensamble porque es un número más grande. Entonces la orquesta o ensamble de cuerdas es la reunión de varios instrumentos de la misma familia, en este caso de cuerda frotada, dividida en violines, violas, chelos y contrabajo. Entonces, ¿qué tenemos? La reunión de varios instrumentos, violines primeros, tenemos 4 violines primeros, sí. 6 violines primeros, tenemos 6 segundos, 2 violas, 2 chelos y un contrabajo, y es el número grande. Entonces, por eso se habla de una orquesta de cuerdas. Es la diferencia entre el grupo pequeño con un número determinado de 4, 5, 6 personas, que sería un grupo de cámara, y lo que sería una orquesta o un ensamble de cuerdas sería un grupo mucho más grande. Esa es la diferencia de un grupo pequeño a un grupo grande. Bueno, ahí hemos tenido, vamos aprendiendo de a poco. Cámara pequeño, orquesta mucho más grande, más número de instrumentos, más personas también en esta agrupación. Y bueno, y en cuanto a sonoridad, en cuanto a esos sonidos que nos pueden otorgar, ¿hay, marca diferencias? Bueno, claro, el sonido es más pequeño cuando tú tienes un grupo de cámara, y en este caso es un grupo en cierta medida homogéneo, salvo el piano, que es extraño a los grupos de cuerda frotada. Pero sí hay una diferencia, claro, en el número, la sonoridad, el tipo de música que se toca, los arreglos, son menos voces distribuidas. En cambio, en una orquesta uno puede ampliar, por decir, tengo 6 violines, puedo hacer duplicar o abrir a 2 voces por cada cuerda, llamémoslo así, por cada grupo de cuerdas. Por ejemplo, puedo poner 2 violines, los primeros violines haciendo 2 voces, los segundos haciendo 2 voces, y amplío armónicamente, lo que sería tener un acorde, ¿no? Y eso permite que una orquesta suene de una manera mucho más potente. Bueno, ahí hemos estado. Vamos nosotros a ir escuchando más música, más temas musicales aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, recordándoles que este programa llega hasta Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Mi saludo cordial para ustedes, también acá nuestros invitados del día de hoy, como es Victoria Robalino y el maestro Leonardo Cárdenas. Ese saludo afectuoso para ustedes y también la invitación para que participen en estos grandes encuentros musicales. ¿Qué canción vamos a escuchar? Vamos a escuchar Andarele. Es una versión también que tocamos con el ensamble. En cierta medida, a largo plazo, dentro de estos conciertos de difusión y de muestreo del trabajo de la Escuela de Cuerdas Quichuar, tenemos la intención de montar este repertorio del disco Zapateados y Albazos como una forma de incluir la música ecuatoriana en escenarios abiertos al público, y también algo más importante, creo yo, que es que los jóvenes se interesen en tocar música ecuatoriana en este formato de cuerdas que tengo yo producido este disco. Y como decía, a largo plazo vamos a hacer esa propuesta de hacer un concierto con danza, con audiovisual y música en escenario. Siempre al tiempo queremos detener la pluma, pero eso va a ser imposible para nosotros. Así que yo quiero agradecer la presencia de Victoria Robalino, del maestro Leonardo Cárdenas. Quizá vamos a seguir invitándoles para seguir hablando sobre este proceso de la música de transición que había mencionado el maestro Enrique Sánchez y que precisamente pues hablaba también de esas producciones de Misquilla que le ponía el maestro Leonardo Cárdenas en uno de esos programas. Así que bueno, hay mucho más tiempo. Esperemos que Dios nos dé la oportunidad de seguirnos reencontrando. Y Victoria y maestro, pues la invitación para que la gente se dé cita a ese gran concierto que ustedes presentarán este 11 de abril. Bueno, nosotros súper contentos del trabajo que hemos hecho, orgullosísima de los alumnos y de lo que hemos logrado hasta ahora. Entonces quiero con esa alegría invitarles a todos a este concierto el día sábado a las 19:30 en el Teatro Variedades. Vamos a presentar música que no solamente nos gusta a los jóvenes por el hecho de hacerla, sino que creo que va a traer recuerdos a todos los papás, a todos los abuelitos, porque es música ecuatoriana, música que en este caso logramos conseguir los arreglos del maestro Leonardo Cárdenas, que son bellísimos. Y bueno, va a ser una noche especial, va a ser una noche en la que tenemos una sorpresa guardada por ahí, que nos van a acompañar un grupo de bailarinas en la última parte. Bueno, va a ser lindísimo el concierto realmente. No porque seamos nosotros los que estamos preparando, sino porque vemos el resultado y estamos muy contentos. Así que les esperamos. Pues claro que sí, nosotros ya se nos han prendido las antenitas. Solamente de escuchar la música a veces ya estamos en ese espacio. Nos hemos trasladado y estamos viviendo ya a través de este escenario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana esos conciertos que nos brinda la juventud ecuatoriana. Hay que apoyarles a los jóvenes. Decimos que a los jóvenes no les gusta. No, sí les gusta. Lo que pasa es que nos hace falta que gente maravillosa como ustedes que nos escucha se dé cita a estos encuentros. Maestro, muchas gracias por también haberse dado cita aquí a... Gracias, Laurita. Como digo, es muy grato para nosotros estar aquí y que hayan estos espacios para poder difundir el trabajo que se hace en la parte musical. Recuerdo, se olvidaron de llamar. No llamaron. No. Yo sé que están calladitos, sí, sí. Así es. Pero siempre están ahí listos para nuestros oyentes compartir con nosotros. Bueno, invitarlos nada más para el concierto del día sábado 11 de abril a las 19:30. En el Teatro Variedades, Ernesto Albán. Las entradas se pueden comprar en las boleterías del teatro. Esperamos tener el apoyo. Esperamos compartir con ustedes como público, nosotros como músicos y artistas, la posibilidad de que puedan sentirse regocijados a través de la música y a través del concierto que vamos a presentar con mucho agrado, con mucho esfuerzo y con una gran voluntad para toda la gente que nos pueda acompañar el día sábado en el concierto. Con esto les decimos muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este gran escenario preparado especialmente para ustedes. Hasta la próxima, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.